Buenas tardes. Dios te bendiga en esta tarde. Y como decía el rey David, ¿sí? Hoy lo compartíamos esta mañana, en uno de los salmos, allá por el Salmo 122, dice el cántico de los peregrinos, ¿sí?, que venían al templo de Jerusalén. Usted lo va a encontrar en su Biblia como el cántico de ascenso hacia el templo de Jerusalén. Y dice que subían de distintos lugares al templo. Y el Salmo 122 dice, versículo 1, me alegré cuando me decían, vamos a la casa del Señor. ¿Sí? ¿Estás alegre porque estás en la casa del Señor? Pero no dice que estaba solamente. Dice, el versículo dice, me alegré mucho cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Te alegraste como el salmista? ¿Cómo fue esta experiencia en esta tarde? ¿Estabas con ganas de quedarte porque el día, ¿sí? ¿Alguno luchó con la siesta? ¿Tuvieron que prepararse? ¿Cuántos vinieron al discipulado más temprano? Muy bien, los felicito. ¿Sí? ¿A las 5:30 estuvieron todos? Muy bien. Preparar a los chicos, prepararse para venir. Qué bueno, ¿no? Y dice acá, me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Quizás alguien te animó, quizás hoy estás por primera vez y alguien te invitó a venir. Qué bueno porque hoy estás acá, ¿sí? Arrancando el discipulado, arrancando mayo, viniendo a la casa del Señor. ¿Para qué? Para hacer lo que hicimos, lo que estamos haciendo. Adorar al Señor, alabarlo y también para escuchar su palabra. Así que mirá al de al lado y decirle, alégrate que estás en la casa del Señor. Pero decirle con alegría, alégrate que estás en la casa. Alégrate que estás en la casa del Señor. Una sonrisa. Yo me lo imagino al salmista diciendo, qué bueno que me invitaron, qué bueno que me decían, vamos a la casa del Señor. Y tengo algunos anuncios en esta tarde. El pastor no pudo estar en esta tarde ni a la mañana porque está en Río Gallegos, ¿sí?, cumpliendo su ministerio también con la Asociación Bautista. Así que estemos orando allá en lo último de la tierra y está volviendo en estos días. Calculo que estará volviendo entre hoy y mañana, estará volviendo a Buenos Aires. Así que estemos orando por ello. Y como decía recién, arrancamos el discipulado número 1, hoy a las 5:30 de la tarde, y los otros dos discipulados, el nivel 2 y el nivel 3, estaremos arrancando el día viernes a las 19:30 horas aproximadamente, o cuando tu maestro te anotó en la lista, seguramente te dijo bien el horario. Y también, quiero decir esto, para todos los que están convocados, es una excelente oportunidad para crecer y desarrollar nuestra vida espiritual. Amén. Los que fueron hoy, ¿cómo? ¿Estuvo bueno? Amén. Yo les voy a sacar una foto, los que levantaron la mano. Bueno, también quiero aprovechar porque el día miércoles, ¿sí?, hicimos la primer mateada del año para festejar también el Día del Trabajador, así que quiero aprovechar para saludar y decirle feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿sí?, que están en este lugar, que vienen y congregan en esta iglesia. ¿Sí? También quiero decirle feliz día a todas las amas y amos de casa, ¿sí?, que hay en este lugar y su inagotable tarea en el hogar, que lo hacen con tanto empeño y tanta dedicación. También quiero decirles feliz día del trabajador. Pero también quiero decirles feliz día del trabajador a todos aquellos que trabajan para el reino del Señor en este lugar. Aquellos que lo hacen cada miércoles, cada domingo, durante la semana los estamos viendo, sábado, domingo, miércoles están sirviendo al Señor y algunos entre semana ofrendando su tiempo y sus recursos para la extensión del reino en este lugar. Hablo de maestros, sonidistas, músicos, los que están en la cocina, los que predican, los que cantan, los que hacen los banners, los diseñadores, todas las cosas lindas que vemos. Trabajo, y le digo que es un trabajo, los que anuncian, miro a todos lados y siempre veo a alguien que está haciendo algo, es un cuerpo y hay un montón de tareas, los diáconos, a los tesoreros, hay tantas tareas que se hace en el reino de Dios y es un trabajo arduo y lleva tiempo y a veces uno tiene que dejar cosas de su familia para estar dedicándolas al servicio del Señor. Así que desde ahora, desde acá les digo feliz día del trabajador y vamos a darnos un aplauso, ¿sí? Porque somos todos nosotros. Es una bendición poder servir en el reino del Señor. Y hoy estamos dando comienzo, arrancó mayo con todo, estamos dando comienzo a una serie de mensajes. Usted va a ver este banner nuevo porque empieza una nueva serie de mensajes que se llaman desafíos, ¿sí? Desafíos. ¿Y qué son los desafíos? Son cosas que queremos lograr